Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya con nosotros a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM. Como siempre, pues usted es el invitado especial de este noticiario en el que estaremos compartiendo este 29 de julio de 2019 información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en otras instituciones también que se dedican a hacer arte y cultura. El día de hoy les motivamos para que todas las personas puedan participar marcando al 2220-966, les repetimos, 2220-966, y compartan la información cultural que ustedes están generando, están desarrollando, para que así el público se anime y pueda asistir a esas actividades que ustedes van realizando para en todas las manifestaciones artísticas. Bueno, les contamos que Quito amanece bastante frío el día de hoy, 6 grados. Habrá una máxima de 20 porque Quito mayormente soleado durante este día y una probabilidad de lluvia mínima del 10%. Y en la tarde también habrá una temperatura de 6 grados. Así que ahí está el comportamiento del clima para ustedes, para que al momento de salir, pues salga bien abrigado, traiga su paraguas, su bloqueador solar, porque el día de hoy vamos a tener bastante, bastante sol y a su vez frío también en la capital de los ecuatorianos. Recuerde que nosotros le invitamos a que se conecte también en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es, y puede descargar nuestra aplicación en su celular poniendo, ingrese a Play Store, ponga Radio CCE y puede descargar y escuchar la programación, esta propuesta que le tenemos para todos quienes están conectados con nosotros. Vamos de inmediato a conocer qué pasa en las calles de Quito, así como también en las carreteras. Darío. Muy buenos días, amigos. Saludos cordiales. Estamos ya listos y preparados para acompañarles en una nueva semana, ya cerrando el mes de julio y también, por supuesto, abriendo el mes de agosto, época de vacaciones, de sol y, por supuesto, también de arte y cultura. Recuerde que la Casa de la Cultura Ecuatoriana está ya a pocos días de celebrar sus 75 años de fundación, así que tenemos una agenda cultural que se está ya cocinando. En pocos días ya les estaremos dando a conocer lo que se viene para que usted pueda festejar con nosotros esos importantes 75 años. Esta semana, como les he señalado, estamos cerrando julio y abriendo el mes de agosto. Queremos recordarles, estamos en el día lunes, el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Tenga en cuenta que si su vehículo o automotor tiene el último número en la placa 1 y 2, la restricción vehicular pico y placa es para usted. Desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y la segunda jornada desde las 16:00 hasta las 19:30. Si tiene que acercarse por alguna razón a la ciudad, al centro de la ciudad, puede dejar su vehículo en el sector del condado. Hay parqueadero en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, en la Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zambiza, avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambiza, y en Cuscungo, para las personas que vienen del Valle, en la autopista General Rumiñahui, en el sector Monjas. Ahí puede dejar su vehículo durante la ejecución del pico y placa. Y tenemos que señalar que ya desde septiembre esta medida estará rigiendo durante todo el día en la duración de 8 meses. Así que vaya usted también preparándose, que tendremos pico y placa durante todo el día desde el mes de septiembre. Así que mucho ojo con eso. 7:06, efectivamente, ya lo señalaba Laura, tenemos hoy una mañana en la cual hay cielo despejado, no hay presencia de nubes y la radiación ultravioleta en la parte interna andina estará variando entre alta y extremadamente alta, entre 9 y 13 puntos. En el litoral ecuatoriano de 7 a 10 puntos, en la Amazonía de 8 a 11 puntos y en la región insular de 7 a 10 puntos. Así que a cuidarnos mucho del sol. La radiación estará muy fuerte en esta mañana, así que a hidratarnos y también a evitar exponernos de forma innecesaria ante el sol. En esta mañana también queremos saludar a todos los deportistas ecuatorianos que todas las mañanas se levantan a realizar alguna actividad física y aquellos también que están en Lima en los Juegos Panamericanos 2019 de Lima, y queremos indicarles el medallero. Ecuador hasta el momento está ocupando el puesto número 13 con 2 medallas de plata y 2 de bronce, el total de 4. En la primera lista está Estados Unidos con 23 medallas del total y México, que le está pisando los talones con 22 medallas. Hay que señalar también que una medalla de plata corresponde a la pesista Alexandra Escobar, quien rompió un récord panamericano en halterofilia al levantar 97 kilogramos. Recordemos que ella también anteriormente ya ha ganado la medalla de oro en el 2003, 2007 y 2011. Así que muchas felicitaciones para aquellos ecuatorianos que están allá en Lima esforzándose en cada una de sus actividades. Tengo entendido que es una de las delegaciones más numerosas que está presente en este Panamericano. Así es, más de 200, mi estimado Darío. Bueno, 7:07, vamos a ver qué pasa en las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. La recomendación que nos hace el EQ911 el día de hoy es que antes de emprender un viaje, revise el estado de las vías de Pichincha, Napo y Orellana para evitarse inconvenientes. Y de hecho, tenemos acá que se encuentra parcialmente habilitada la vía de Papayacta-Baeza. Así que quienes van a viajar por este sector, tomen en cuenta este detalle. El resto de las vías se encuentran completamente habilitadas. La invitación para todos es que al conducir respete todas las señales de tránsito. Es importante que usted tome en cuenta esto para evitar siniestros. Por favor, los peatones, respetemos los pasos, utilicemos los puentes peatonales para evitar inconvenientes. Eso es lo que siempre estamos convocando, porque si tenemos un orden así por parte de la ciudadanía y quienes están conduciendo, pues nos evitaremos grandes siniestros o accidentes que se puedan dar a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Y les recordamos lo que ya decía Darío, que a partir del 1 de septiembre, pues va a regir el pico y placa durante todo el día. De las declaraciones que hemos escuchado del alcalde de Quito es que esto durará mientras se arregle las vías de la ciudad para evitar los taconamientos. Aproximadamente 8 meses de trabajo. Exactamente. Entonces, eso vamos a ir también contándoles a ustedes para que no se olviden, para que recuerden ese detalle que les estamos poniendo a consideración de ustedes. Tenemos ya las 7:09, vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Este 29 de julio se recuerda personajes íconos de nuestro país y le estaremos contando de quién se trata en los siguientes minutos. Ministerio de Cultura y Patrimonio trabaja con pueblos y nacionalidades en la creación de una línea de fomento. El gobierno autónomo descentralizado de Arenillas busca asesoramiento técnico con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 7 Loja. Con una gala cultural, la Academia Nacional de Historia celebró sus 110 años de creación. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha da inicio a sus talleres de pintura. Club de Poesía La Delicia presentó un recital poético en homenaje al natalicio de Simón Bolívar. La provincia de El Oro cuenta con su ruta del títere. Niños y niñas del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura presentaron su exposición colectiva. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe evaluó la gestión durante el primer semestre. Orellana tiene su Festival del Albazo. También les estaremos contando detalles sobre el segundo festival de danza, Amando Nuestras Raíces, un país diverso. El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presenta la exposición fotográfica Galápagos, Laboratorio de la Biodiversidad. 7:11, 7:11 en todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde que a partir de las 8:00 a.m. tendremos invitados aquí en los estudios de la radio. Ellos estarán para contarnos diferentes temas que están desarrollando dentro de sus actividades. Así que en primera instancia les estaremos contando sobre el festival itinerante Revuelta a la mitad del mundo por una cultura de paz. Este detalle lo vamos a conocer en la voz de Shana Cancino de la Corporación Humor y Vida. Y este viernes 2 de agosto en el Centro Cultural Metropolitano se realizará la exposición denominada La Efervescencia del Ser. Junto a Roger Torres conversaremos sobre este tema. Y también contaremos con la presencia de Natalia Aguilar, del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito, y estará con nosotros para hablar sobre el evento La Cultura al Parque. Ahí lo tienen, amigos, toda la propuesta cultural para este lunes 29 de julio. No se olvide que usted también puede ser parte de este informativo marcando al 2220-966 y dando a conocer aquellas actividades artísticas y culturales a toda la ciudadanía para que pueda asistir y ser parte de este conglomerado de actividades que generan todos los días artistas y también los gestores culturales de nuestra ciudad. 7:13 a.m. y este es un día 29 de julio de 2019, un día consagrado también al tigre. Vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 29 de julio se recuerda a compositores, cantantes y más de nuestro país. Enseguida vamos a desarrollar un paseo por la vida artística y les tenemos los detalles. Un día como hoy, 29 de julio de 1923, nace en Guayaquil la cantante Carmen Rivas, madre del rey de la cantera. He recibido una cartita tuya, donde me dices adiós sin alma. Me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo. En 1957, muere en Cuenca el compositor José Ignacio Canelos, creador de Los Pasillos, Al Morir de las Tardes. Al morir de las tardes, en el cuerpo del vecino. Y Ojos Verdes. Mano experta en las caricias. Escribió y compuso música religiosa, sinfónica y popular. Según Francisco Alexander, la vida de Canelos fue de sacrificio y de escasas satisfacciones en cuanto al reconocimiento de su arte. Pero trabajó sin descanso, produciendo música seriamente concebida y seriamente realizada, casi toda ella expresada en un idioma de discreto sabor autóctono. José Ignacio Canelo fue uno de los raros compositores técnicos, cuya melodía tomó su propia alma. De yo nativo, criollo y por lo mismo jamás acudió a la copia o asimilación de folclores de tiempos idos. En 1958, nace en la parroquia Magdalena, Cantón Chimbo Bolívar, la cantante Rosalba Mendoza, del dúo de las hermanas Mendoza Núñez, con éxitos como La Foto del Recuerdo. En esa foto que me dedicaste, te veo triste, ¿por qué será? Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos ya con la información de nuestro Ecuador. Bajo el anunciado del ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, no se puede hacer política pública desde el escritorio, sino en el territorio. Esta cartera de Estado coordinó una jornada de trabajo en el Complejo y Centro Cultural Fábrica en Imbabura con representantes de los pueblos y nacionalidades del sector para el levantamiento de una línea de fomento a la formación en arte, cultura y patrimonio. Durante la jornada de trabajo propuesta por el Ministerio de Cultura y Patrimonio en favor de los pueblos y nacionalidades para crear una línea de acción de fomento, Raúl Escobar, director de Fortalecimiento de Capacidades Culturales, afirmó que este encuentro se realizó en cumplimiento de la Ley Orgánica de Cultura, la cual exige delinear la política pública del sector para garantizar el libre ejercicio de los derechos culturales. Representantes de los pueblos de Atuntaqui, Afro, Tabalo, Caranqui, Natabuela y Aguá aseguraron que en las comunidades existe una riqueza escondida que no se ha socializado, por lo cual solicitan la coordinación del Estado con las organizaciones culturales para que en un futuro sean ellos quienes capaciten a su gente y así continuar con el legado de sus ancestros para fortalecer su identidad y memoria social. Por su parte, Marco Lima, presidente de los pueblos quichuas de Otavalo, dijo que estos espacios de diálogo son una oportunidad para dar a conocer sus necesidades y esperan que el ministerio visibilice los planteamientos presentados. Y sacamos conclusiones como, por ejemplo, que el ministerio esté más de cerca con nosotros, con la comunidad, aplicando las políticas públicas, aplicando los derechos constitutivos en el cual estamos para trabajar. Entonces, la fortaleza para el fomento es para fomentar. Se articuló en que las comunidades nos empoderemos en el tema cultural, en que el tema capacitación a nuestros líderes y comunidades, sectores, también nos apoyemos para poder ajustar necesidades dentro de lo local. Asimismo, ir preparado en centros de capacitación al tema cultural, identidad, memorias de las comunidades, de los pueblos, encaminados a que este enlace, este hilo conductor, camine también en los demás ministerios, en el cual tienen también la potestad. Hablamos de educación, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Salud, donde ustedes, como sabemos, los saberes ancestrales dentro del territorio están vigentes. Al finalizar este diálogo ciudadano, los representantes de los pueblos y nacionalidades de la provincia de Imbabura, especializados en gestión cultural, música, danza, artes visuales, plásticas y literarias, entregaron sus propuestas a fin de que sean articuladas en esta línea de fomento. Estas mesas de diálogo continuarán desarrollándose a escala nacional con los diversos sectores de la ciudadanía para obtener una apreciación general de las demandas en formación a nivel artístico, cultural y patrimonial. Continuamos aquí en el informativo Zona Cultura. Ya tenemos las 7 de la mañana y 21 minutos. Una delegación del Gobierno Autónomo Descentralizado de Arenillas y la Casa de la Cultura del mismo cantón visitaron las instalaciones del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Dirección Técnica Zonal 7, con la finalidad de generar acciones de coordinación conjunta a favor de la protección del patrimonio cultural. Arenillas, con aproximadamente 28.000 habitantes, es un cantón de la provincia de El Oro que guarda mucha riqueza y tradición que se expresa en su patrimonio cultural inmaterial, bienes arqueológicos e inmuebles que han sido registrados e inventariados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 7. Por esta razón, Gibson Sucal Mejía, concejal del cantón Huaquillas, aseveró que existen proyectos patrimoniales que se quiere ejecutar con el asesoramiento técnico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Lobana Jaramillo, directora técnica Zonal 7 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, agradeció el interés de la actual administración a la vez que se dio a conocer sobre los proyectos de gestión patrimonial que se ha ejecutado en este lugar, como es el caso del sitio arqueológico Los Conchales, donde existe un proyecto integral para poner en uso este sitio. Jorge Palacios Alberca, coordinador de la Casa de la Cultura del Cantón Arenillas, compartió las experiencias desarrolladas con los habitantes en conversatorios y tertulias planteadas con el objetivo de recuperar la memoria social del lugar, actividad que se cumple en colaboración con el GAD de Arenillas y en el cual el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural acompañará desde los procesos metodológicos y de registro. Escuchemos a Jorge Palacios respecto de su experiencia cultural en este cantón. Venimos desarrollando diferentes actividades, talleres, microtalleres. También estamos realizando lo que es exposiciones poéticas, en las cuales son recitales poéticos locales, a nivel provincial, a nivel nacional y también binacional, por la cercanía que tenemos con el Perú. Nosotros pedimos también una audiencia con lo que es la alcaldía, nuevo alcalde sería del cantón, en los cuales pues llegamos a un acuerdo, se puede decir verbal, porque no hay nada escrito, de trabajar o de pronto en lo que nosotros tengamos en planificado, poderlo compartir con ellos y en el caso cuando ellos se puedan, pues no, ellos también se involucran desde aquí. Tuvimos la visita del compañero Mao Moreno, de lo que es Cultura y Patrimonio de Loja, el Nacional, y entonces nos reunimos, entonces por eso estamos nosotros involucrados dentro de estas actividades, tanto de patrimonio, que se está hablando en este momento, lo que está comentando usted, y también con lo que es el área cultural. Desde la Unidad de Investigación y de Arqueología, Paleontología y Patrimonio Subacuático, se plantearon líneas de acción para asesorar, fortalecer y desarrollar procesos de socialización con los habitantes que permitirá al Gobierno Autónomo Descentralizado de Arenillas emprender el trabajo patrimonial de acuerdo a sus competencias. Como resultado de la reunión, se planteó que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 7, con el equipo técnico, visite este cantón en el mes de agosto a fin de contribuir a la gestión que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Arenillas emprenderá. En la casa. 7 de la mañana con 25 minutos. Continuamos con la información y hacemos un recorrido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 5 actividades cumplió en agenda correspondiente a la última semana del mes de julio de este año el presidente Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Precisamente participó bajo invitaciones conmemorativas, sesión solemne, exposiciones y la participación en la presentación de un libro en el que realizó la presentación del mismo y dio la bienvenida a los asistentes. Damos la palabra a nuestra compañera Patricia Robalino. Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cumplió algunas actividades durante la semana del lunes 22 al viernes 25 de julio, que incluyó la invitación de la Universidad Andina Simón Bolívar, donde participó del homenaje al natalicio del Libertador, y tuvo lugar el martes 23 de julio en el Auditorio de los Libertadores. Por otro lado, el miércoles 24 estuvo en la develación de la placa conmemorativa al monumento del Libertador Simón Bolívar, invitado por la Sociedad Bolivariana. El mismo día miércoles 24 de julio por la noche estuvo en la inauguración de la exposición de Orbe Novo Décades, litografías y aguafuertes de Osvaldo Guayasamín, que recoge ilustraciones del artista ecuatoriano a propósito del quinto centenario del descubrimiento de América en 1992. Durante su intervención en el evento, el presidente resaltó la figura del maestro como un símbolo histórico del arte y señaló: Osvaldo, tú consecuente, como siempre fuiste entre los que pensabas que hacías. Él se involucró en un momento histórico en que la Casa de la Cultura fue secuestrada por el triunvirato militar de 1963. Esta muestra recoge ilustraciones que el maestro realizara para la obra literaria de Orbe Novo Décades, primer relato de los viajes de Colón a América, escritos por Pedro Mártir de Alejandría en 1516, y está conformado por 20 litografías a todo color. Otra actividad cumplida en su agenda fue la del viernes 26 de julio pasado, durante la presentación del libro Historia del Deporte Carchense de Nelson Polibio Dávila, que tuvo lugar el jueves 25 de julio. El libro es una semblanza, como dice su autor, que recoge a través de los siglos 20 y 21 la práctica del deporte de la provincia y resume en sus páginas los años dorados del ciclismo carchense. El mismo día, viernes 26 de julio, fue invitado a la sesión solemne organizada por la Academia Nacional de Historia para participar del acto donde estuvieron varios intelectuales. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Más de medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta... sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto en las salas Kickman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Iberoamericana de Arte y Cultura invitan a usted a inscribirse en el primer Congreso de Inventario y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. una propuesta para revisar el alcance de los inventarios nacionales y locales, así como las diversas normas nacionales e internacionales aplicadas en la protección, restitución y repatriación de bienes culturales y patrimoniales. Del 31 de julio al 2 de agosto, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, participarán expertos de Chile, Perú y Ecuador. La inscripción es gratuita y lo puede hacer en www.fundacionliberarte.com. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Avanzamos con la información. El pasado viernes, con una gala especial, la Academia Nacional de Historia celebró por todo lo alto sus 110 años de labor intelectual y académica y de fomento histórico-cultural. Autoridades, amigos y compañeros de esta agrupación participaron del evento. Estamos celebrando la sesión solemne con ocasión de la conmemoración de los 110 años de establecimiento de la Academia Nacional de Historia por parte de su fundador, el arzobispo Federico González Suárez. Él escogió como fecha inaugural el 24 de julio del año 1909 al conmemorarse el natalicio del libertador Simón Bolívar. Y esta es la historia que se celebró el pasado viernes con un evento netamente académico, como nos lo detalla el subdirector de la Academia Nacional de Historia, escritor y académico César Augusto Alarcón Costa. Son exactamente 110 años de esta institución. El 24 de julio de 1909 en Quito se suscribió el acta de fundación de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos, en ese entonces dirigido por el maestro Federico González Suárez. Ya para el año 1911, el pionero escribió un célebre mensaje con el título a los jóvenes fundadores de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos. En este mensaje se puso como planteamientos lecciones de integridad humana, responsabilidad profesional, trabajar con mucho empeño y, por supuesto, con características de constancia. La academia se plantea hacia el futuro continuar esta investigación histórica de cada pueblo, porque allí están las bases y las raíces de nuestra nacionalidad. Pero para tener una visión integral hacia el mundo, pues no podemos quedarnos en una posición de lamento, de la queja, sino todo lo contrario, asumir el protagonismo de edificadores y sujetos centrales de la actividad histórica. La Academia Nacional de Historia como tal ha publicado cerca de 10.000 libros y artículos escritos por sus miembros. Es una de las instituciones que posee una difusión semestral llamado Boletín. Aquí se publican artículos y ensayos de los académicos nacionales y extranjeros, poetas, escritores, académicos y todos quienes conllevan esta institución. Juan Pazimiño, doctor en Historia Contemporánea, escritor y miembro de la Academia Nacional de Historia, participó de este evento. Él nos deja su criterio sobre lo que representa esta celebración. Es importantísimo que exista una Academia Nacional de Historia y que cumpla más de un siglo. Su labor ha sido muy eficaz para cultivar la memoria de lo que ha sido nuestro país. Existe el boletín de la Academia desde la época fundada por el arzobispo González Suárez y no ha dejado de publicarse hasta nuestros días, más los trabajos de los académicos en sus libros o artículos, y la Academia ha pasado a ser un referente nacional en el cultivo de la historia ecuatoriana. Varios de sus integrantes continúan al frente de esta institución de renombre internacional. En esta lista constan, por supuesto, académicos de primer nivel, quienes han pasado por temas científicos, pluralistas y sin ninguna bandera política o ideológica. Se dedican exclusivamente al cultivo de la historia en función de presente y futuro. Precisamente como uno de los invitados ilustres en esta jornada estuvo el general Paco Moncayo Gallegos, exalcalde de Quito y parte de esta academia. Él nos dejó sus mejores deseos en este nuevo aniversario para esta institución y siempre brindando el respaldo, como lo hizo cuando fue alcalde de Quito. En todo el mundo, en todos los estados, las academias de historia tienen una posición preponderante en la cultura. Tuve como alcalde también la oportunidad de servirle a esta academia entregándole este hermoso edificio como pueblo quiteño y como ciudad, ¿no? Paco Moncayo valoró así a la Academia Nacional de Historia. Así es que desde entonces no me pierdo estos aniversarios, aunque por mis ocupaciones no pueda acompañarles muy frecuentemente. Exactamente al cumplir 110 años de vida, esta institución los cumple con civismo y dinamía, los nobles y finos objetivos que siguen afianzando identidad y cohesión para nuestro país. Precisamente, este es el mensaje para la ciudadanía por parte del director de la Academia Nacional de Historia, Dr. Franklin Barriga López, en un aniversario especial. Muy complacido por esta celebración de los 110 años de vida de la Academia Nacional de Historia, que realmente es un orgullo nacional. Mi mensaje es por la cohesión, la unidad de la patria y para que se rescate, como lo estamos haciendo, el orgullo nacional y el sentido de pertenencia. La Academia Nacional de Historia es la institución intelectual y científica encargada oficialmente del estudio de la historia del Ecuador. Su sede la tiene en Quito y tiene varios capítulos en varias ciudades y provincias de nuestro país. Como invitado especial participó el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. Con estas palabras dejó un fraternal abrazo a la Academia Nacional de Historia, con la cual se mantienen nexos directos y trabajos en conjunto. Es el décimo aniversario de la Academia Nacional de Historia, donde nos trae a la memoria ilustres personajes que han estado al frente de institución tan respetable y que ha aportado tanto al país desde su fundador González Suárez. Pero yo creo que el trabajo que se viene desarrollando ahora es un trabajo de encontrar nuestro pasado. Con la Academia tenemos un trabajo conjunto en una publicación de 15 tomos en la cual desde la historia y desde la literatura estamos trabajando en esta historia de la literatura ecuatoriana. Y de esta forma, con un evento netamente académico y cultural, se desarrolló el aniversario 110 de la Academia Nacional de Historia. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 38 minutos. Continuamos con la información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha da inicio a sus talleres de pintura. Un taller vacacional que será dirigido para niños y niñas de 6 a 9 años en esta época vacacional. A continuación te contamos más de estos talleres. La Casa de la Cultura, Extensión San Antonio, da inicio a sus cursos vacacionales, los que serán dirigidos para niños y niñas de 6 a 9 años, y se los ha decidido realizar en este verano. Rosa Ponce, coordinadora de la Casa de la Cultura, Extensión de San Antonio, nos cuenta más detalles de esto. Nosotros estamos, desde que funcionamos aquí en Antonio, tenemos talleres permanentes de teatro, de danza, de música, de dibujos. Tenemos la biblioteca comunitaria y tenemos también cine, que lo damos nosotros todos los miércoles. Este taller de pintura que estamos anunciando y que va a empezar precisamente el día lunes, es un taller extraordinario y por esta temporada de vacaciones. Un proyecto que es organizado por la comunidad y para la comunidad y será dictado por Valentina Arias, una experta en este arte y que empezó a realizar sus dibujos y sus pinturas a la edad de 8 años. De niños para niños. Valentina, que es la facilitadora de este taller es una niña que pinta desde los 8 años, ahora ella tiene 14 años, y es una pintora extraordinaria, ya yo creo que ella es de mucho conocimiento, está en una constante preparación, y ha ganado ya por 3 años consecutivos la representación del concurso de dibujo que se realiza en la parroquia, ¿no? Además, Valentina Arias se ha destacado por participar en varios concursos y en esta ocasión será ella quien nos contagiará con sus conocimientos. Esta ocasión es que la niña entrega su saber, es decir, comparte, y obviamente este taller fundamentalmente va dedicado a niños más pequeñitos, ¿no? O niños, porque tenemos una población bien importante de niños que van desde los 4 años hasta los 3 años, más o menos, que son los que más acuden, ¿no? Que son los beneficiarios directos de la propuesta que llevamos adelante. Los niños y niñas que deseen participar de este taller pueden inscribirse gratuitamente. Las inscripciones se encuentran abiertas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Continuamos con la información y nos vamos a ahora cambiar de arte, porque el Club de Poesía La Delicia, dirigidos por el maestro Efraín Cepeda, desarrolló el pasado viernes el recital poético en conmemoración y homenaje al natalicio del gran libertador Simón Bolívar. Durante esta cita, más de 12 poetas, hombres y mujeres, presentaron al público textos que recuerdan la memoria de este personaje histórico de nuestra historia. Homenaje a Simón Bolívar, el libertador. Estamos 20 poetas del Club de Poesía La Delicia con sus poesías. Tenemos la actuación de la rondalla de abogados de Quito. Tenemos 2 coros que van a colaborar polifónico, voces del recuerdo, son de adultos mayores. Otro coro se llama musical coro Matices, exacto. Y así lo detalla el director del Club de Poesía La Delicia, el maestro Efraín Cepeda, a este evento especial en homenaje al gran libertador, Simón Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar nació en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1783, militar y político de la época republicana de la Capitanía General de Venezuela. Fue fundador de la Gran Colombia y una de las figuras más destacadas de la emancipación americana frente a lo que se consideraba el Imperio Español. Precisamente bajo la idea de este personaje y figura latinoamericana se presentó un especial poético homenajeando a Simón Bolívar, uno de los objetivos puntuales que maneja este grupo de poetas. Yo soy miembro de la Sociedad Bolivariana del Ecuador. Estoy en la Comisión de Cultura. Mis compañeros bolivarianos también están invitados y empiezan a llegar. Y los compañeros del Club de Poetas, que somos 40, suficiente para la poesía. Entonces nosotros como escritores, poetas, la poesía narrativa es lo que yo practico. Efraín Cepeda Pazmiño fundó el Club de Poesía La Delicia el 14 de febrero del año 2012. Fue el artífice principal del Festival del Piropo, desarrollado en nuestra capital. Cepeda y su grupo expresan con cada evento lo mejor de la poesía de acuerdo a cada temática. Yolanda Ron, creadora de varios espacios culturales, una de las invitadas especiales a este evento. Así nos lo cuenta cómo se vivió esta jornada. Hemos participado en varias ocasiones acá en la Casa de la Cultura. Estamos muy honrados en estar acá. Nos ha invitado el señor Efraín Cepeda, quien es el autor de Piropos. Me siento honrada igual también acá con varios amigos de la parte cultural. Igual es el natalicio de Bolívar. Sí, muy, muy, muy emotivo y muy, muy bueno porque se recuerda esta fecha tan efusiva. matizó con lo mejor de su trabajo musical, La Rondalla de los Abogados. En el año 2000, Fabián Maldonado Arteaga conforma la Rondalla de Cuerda y Voces del Colegio de Abogados de Pichincha, para luego denominarse Agrupación Cultural Rondalla de Abogados de Quito. Así nos lo cuentan para nuestros micrófonos cómo vivieron esta jornada y el repertorio presentado al público. Somos una asociación cultural privada, de derecho privado, y bueno, nuestro objetivo es tratar de participar en todos los eventos culturales que se hacen en la ciudad de Quito y en la República, en todo el Ecuador, porque hemos tenido presentaciones en diferentes provincias, desde el norte hasta el sur. Eso nos ha invitado a este evento de poesía del Club La Delicia del Norte. Vamos a tocar unos temas instrumentales ecuatorianos y música latinoamericana. Y de esta manera, con música, poesía y lo mejor del repertorio de estos maestros, se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el evento Homenaje al Gran Libertador, Simón Bolívar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vámonos ahora con algo más escénico. Por tercer año consecutivo, la Ruta de los Títeres llega a Machala. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro será el escenario en el que varias obras se presentarán para todo tipo de público. Desde este 30 de julio al 6 de agosto, varios titiriteros de Ecuador, México, Colombia y Argentina llegan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana de El Oro en la ciudad de Machala a la tercera edición del festival La Ruta de los Títeres. La propuesta es del grupo Rompecabezas de Machala, quienes desde hace 3 años vienen gestando esta propuesta. Marcelo Cruz, integrante de esta agrupación, nos cuenta cómo nació este festival años atrás. Lugar. Bueno, verá, nosotros tenemos un espacio cultural que se llama Casa de Arte Crearse en la ciudad de Machala, en la avenida Ferroviaria. Nosotros abrimos un espacio independiente y es un poco alejado de del centro de la ciudad. Uh-huh. Y siendo así, cobrando entrada, muy accesible igual, siendo así teníamos entre 70, 80, 90 personas por función. Por lo tanto, teníamos ahí como nosotros, este era nuestro parámetro para ver qué tanta aceptación teníamos. Y realmente fue muy interesante poder tener todas estas presentaciones en los barrios. Y pues desde el principio fue muy aceptado, en la segunda edición también. Fue tanto así que algunas ciudades de aquí de la provincia del Oro, uh-huh, como la ciudad de Portobelo, pidió una réplica de 5 días de presentaciones en su ciudad por agosto, mes de las artes. Ustedes saben que Machala, agosto, mes de las artes, se ha regado como una iniciativa local. Entonces hemos apuntado también que agosto, mes de las artes, empiece con un festival de títeres. A la par de las funciones, el público del festival también podrá disfrutar del desarrollo de talleres. En agenda, la presentación de las obras son Sopa de Ladrones el miércoles 31 de julio con el grupo Titiritainas del Ecuador en el Centro de Artes Luz Victoria Rivadeneira. El 1 de agosto se presenta Gotas Mágicas de Madre Selva en la Casa de la Cultura. El viernes 2 de agosto el grupo Espacio en Blanco con Historias del Sol y la Luna. El 3 de agosto, Rompecabezas presenta El Fruto del Amor en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y cierran el martes 6 de agosto con el grupo Saltimbanquis. Al diablo con el pan lo hicimos trabajar, esto en el Parque Colón. 7:50 a.m. Uno de los principales retos del núcleo provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión de Zamora Chinchipe al iniciar el 2019 fue incrementar los recursos por autogestión con el fin de promocionar la difusión cultural. En los primeros 6 meses invirtió $22,961, a lo que se suma $71,276 de autogestión. La directora del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Anabel Rodríguez, dio a conocer la evaluación de gestión durante el primer semestre, la misma que explica que el monto de autogestión triplica los recursos propios invertidos de dicho valor. Una parte es contribución en efectivo, bienes y o servicios producto de los convenios y alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas. Gracias a las acciones articuladas se ha organizado y participado en 121 eventos culturales y llegando a un público aproximado de 98.611 personas entre asistentes a los eventos y audiencia de los programas radiales y de difusión en redes sociales. Además, se destaca la gestión editorial de 76 tipos de documentos entre libros, revistas, folletos, trípticos, hojas volantes y afiches en una cantidad total de impresiones de 8,412. Anabel Rodríguez expresa que este núcleo provincial tiene como horizonte prioritario impulsar a creadores, actores, gestores y colectivos para la circulación, promoción y difusión de arte y la cultura, especialmente la publicación de documentos y obras literarias. En la actualidad hemos implementado las caravanas culturales, las mismas que tienen la finalidad principalmente de acercar el arte a la comunidad y que sectores lejanos tengan la posibilidad de disfrutar de estos eventos, dijo. Seguimos con la información. Tenemos ya las 7:52 a.m. En el hall de la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se acogió el pasado viernes la presentación de la exposición colectiva de los niños de 4 a 12 años pertenecientes al grupo del Centro de Promoción Artística 2018-2019. En esta muestra, los estudiantes presentaron sus pinturas como parte de los trabajos de fin de año. Esta exposición es la que finaliza el año lectivo de los niños que empezaron en octubre y terminan el año lectivo en julio. Es un trabajo dinámico, un trabajo que me gusta hacerlo, lo hemos preparado durante el año y al final del año recogemos 3 obras para eso. Y ese fue el evento que se vivió en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Hall de la Presidencia, la noche del pasado viernes 26 de julio. El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura presentó los trabajos finales de los niños y niñas bajo la dirección del maestro Galo Duque. Es un espacio dirigido de niños de 4 a 12 años, donde se aprende dibujo lineal, identificación, mezcla de colores y más. Cada alumno aprende a manejar collage, pastel al aceite, uso de témpera, acuarela y carboncillo. Y con cada avance ellos desarrollan iniciativas propias que los llevan a mejorar sus habilidades motrices y descubrir potencialidades en cuanto al arte de la pintura. Son técnicas y trabajos, unos dirigidos por el maestro y otros totalmente libres, creativos de los niños. También estamos en el año sabático de los 50 años del Centro de Promoción Artística y esta exposición parte del programa que estamos haciendo para cerrarlo ya en noviembre. También es parte de las festividades del mes de agosto, el mes de las artes, y dentro del programa que hace la Casa de la Cultura por sus 75 años. En sus talleres, el Centro de Promoción Artística trabaja con el conocimiento académico y teórico práctico de las artes plásticas. Con la experiencia de los docentes de sus maestros, continúan en la búsqueda de mejores técnicas de enseñanza a los niños, niñas y jóvenes. La niña Agata Duque, de 3 años de edad, es parte de las vivencias que se tienen en el Centro de Promoción Artística. le pinto a, al Tata. Le hago feliz. Sí, me gusta solo hacer igualito como mis compañeros, pero son iguales a los míos. Este centro fue creado el 18 de noviembre de 1968. Se desarrolla como un espacio que sirve tanto a nivel del año escolar como en vacacionales, como una alternativa para los niños, jóvenes y adultos para aprender el arte de la plástica. Sofía Portilla, de 10 años, ha ganado ya varios premios con sus trabajos. Uno de ellos que más llamó la atención durante esta cita fue el perfil de Frida Kahlo. Tengo una pintura, la primera, que es de Frida Kahlo, la cual fue basada en un dibujo que vi en internet porque me gustaba mucho y lo compartí con una compañera. Este lo basé en una revista porque me gustan mucho los paisajes. Y este lo había hecho el anterior año, pero como ya aprendí una nueva técnica, lo repetí y me quedó más bonito. Témpera, únicamente, y en el curso también. Son muy buenas y tengo muy buenos compañeros y el profe Duque del mejor. Ruth Kitukaisa y Luis Contento, padres de familia, nos dejan su criterio sobre cómo es el trabajo que desarrollan los niños con el maestro Galo Duque y en general en el Centro de Promoción Artística. Son muy buenos, él llegó desde los 4 años, actualmente tiene 5, le encanta venir, está en danza, entonces le encanta lo que es el arte. Considero que también es motivado por la familia, todos tratamos de motivarle, aunque él es feliz viniendo acá, nos parece excelente. Que queremos rescatar lo que es el arte, y mi hijo pues está destacando ahora lo que es pintura. Nos llama mucho el hecho de que él aprenda a desarrollar esto, porque en el camino profesional o en su desarrollo va a tener muy buenas habilidades. No se lo pierda, visite el hall de la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y maravíllese con las obras de los niños pertenecientes al Centro de Promoción Artística. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el mundo. 7:57 y con la siguiente información concluimos la parte informativa del noticiario. Y regresamos después de ello con nuestros invitados. Tras años de investigación sobre las verdaderas causas de la muerte del poeta Pablo Neruda, la familia del Nobel literario se acerca al resultado final. Te amo de una manera inexplicable. Luego de varias décadas del rumor que señalaba que Pablo Neruda no murió afectado por un cáncer el 23 de septiembre de 1973, sino que fue envenenado, en 2013, la familia del escritor emprendió una investigación que de forma científica determine la causa de su muerte. Este camino por la verdad ha tenido varios reveses. Cuando inició la investigación, se exhumó el cuerpo del poeta para verificar las causas de la muerte. Hace 2 años, una docena de expertos internacionales habían establecido la presencia de una gran cantidad de una sustancia paralizante en el cuerpo del poeta. Pero el suelo alrededor de la tumba del militante comunista aún tenía que ser analizado para estar seguros de que la contaminación no fue producida después de la muerte. Rodolfo Reyes, abogado de la familia Neruda y sobrino del poeta, asegura que el caso de la muerte de cáncer tiene varios cuestionamientos. Nosotros hemos estado ya batallando hace 4 años con Elizabeth Flores, que es abogado también de la familia, y esto se ve coronado hoy día con el hecho que Neruda, el certificado de defunción del año 1973, a los 12 días después del golpe de Estado, es un fraude, es un certificado que no corresponde a la realidad y falso. Los científicos lograron determinar, primero, que no tenía caquexia cancerosa, porque se señalaba en principio que Neruda estaba en un estado de desnutrición total. Y muy por el contrario, tenía un peso que se logró con un cinturón que inclusive yo mismo no... Cuando se le hizo la primera exhumación, lo encontré y lo dejé en el cajón del ataúd, y se perició eso, y con malos antecedentes científicos, y Neruda arroja un peso de 90 kilos cuando falleció. también se descartó que Neruda haya muerto de cáncer. Tenía cáncer, sí, pero no estaba en un estado terminal. Ahora, también en un molar tenía botulismo. Eso fue encontrado, entonces hay novedades mayores. La familia de Neruda acusa al Instituto Forense de Santiago de obstruir la justicia, pues según Reyes, el Instituto Forense afirmó que no contenía las muestras de la tierra que habían sido utilizadas en otros análisis, pero durante una búsqueda ordenada este jueves 25 de julio por el juez forense Mario Carroza, se encontraron los frascos. Es inexplicable que el servicio pueda mentirle al juez. Esto ha tenido consecuencias muy negativas en el caso Neruda, aseguró el abogado. La investigación llevada a cabo por la justicia chilena se ha retrasado varios meses. A partir de ahora, la familia de Pablo Neruda espera que las muestras se envíen rápidamente al laboratorio canadiense para un nuevo análisis que permita esclarecer este caso. Te amo con mis estados de ánimo, que son muchos y cambian de humor continuamente por lo que ya sabes.